Cuando una persona se vuelve a Dios, Dios te cubre, Dios te protege, Dios te orienta. Yo lo tengo comprobado no solamente en mi persona, sino en muchos de ustedes, que Dios los ha cubierto. Las personas más tranquilas de este mundo, fíjense. Una vez yo iba a misa, me acuerdo que mataron a unas personas por donde yo iba. Y yo iba a misa y me dijo, padrecito, ¿dónde va? Pues voy a misa, aquí a Topiltepec, a Puchahuisco, por ahí, por uno de estos lados. No, padre, no vaya, mire, ¿qué es, padre? ¿Qué? Le dije, no, pues en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él va conmigo. Yo voy a misa, no voy a hacer nada malo. Dicho y hecho, me encontré a esas personas, ¿a dónde va? Voy a misa, si gustan, vamos. Padrecito, pero no sabe lo que pasó, le dije. Pues no, no sé. Yo ando aquí tratando de ayudar a la gente. Bueno, pásele pues, padre. No me hicieron nada. Y así como eso, les puedo platicar muchas cosas. Había habido una balacera y me tocó ver a una viejita que iba a misa. Y le dije, madre, ¿a dónde va? Dice, voy a misa. Le dije, pero no sabe lo que pasó ahorita. Pues mire, Dios con ellos y Dios conmigo. Esa mujer la más tranquila del mundo. Y vean, sus abuelos de ustedes o sus padres que están muy cerca de Dios o que todos los días rezan, díganme si no son las personas más tranquilas del mundo. Y sin embargo, vean a sus hermanos, los que nunca rezan, los que nunca hablan con Dios, esa mirada perversa que tienen, esa actitud que tienen ante el mundo de mucho miedo, tienen miedo de todo mundo se cuidan, de todo mundo andan, porque no conocen a Dios. Esa es la diferencia del que se acerca a Dios. Sabe que Dios lo protege.